En los 80, la producción de publicaciones de artista española no fue abundante. En España, estos años, en cambio, fueron la década de las revistas y los fanzines por antonomasia. La escena de fanzines autoeditados, casi siempre mediante fotocopias, floreció durante la década. Esta exposición recoge apenas una pequeña muestra de la gran cantidad de títulos que circulaban por entonces. Y la efervescencia cultural a la que se daría en llamar la movida se fue narrando desde sus diferentes focos, Madrid, Vigo, Bilbao, en revistas que contaban entre sus colaboradores con abundantes artistas, pintores, ilustradores, fotógrafos, literatos. A lo largo de las páginas de estas revistas, la superficialidad pop se entrecruzaba a menudo con la contestación política y social. Y precisamente el lenguaje visual de estas revistas se ha convertido, tanto para los testigos directos del momento como para las generaciones posteriores, en la imagen icónica de la década en nuestro país. En Ni Orden ni Pulcritud se han reunido títulos de diferentes ciudades españolas. Entre las revistas gallegas destacan Tintimán, una publicación de vida breve, solo salieron 5 números, que el peluquero Xavier Moreda impulsó a mediados de los años 80 y que revolucionó el mundo editorial gracias a sus grandes dimensiones, su lujosa presentación y sus rompedores reportajes sobre cultura, arte y tendencias. Al igual que Tintimán, la revista escrita se publicó también en Vigo y ambas dieron cuenta de la movida atlántica, en tanto que O Mono da Tinta, publicada en Santiago de Compostela, y La Naval, en A Coruña, tuvieron un carácter más literario. En Andalucía destacan Olvidos de Granada y Figura. En la capital aparecieron las revistas más célebres, Madrid me mata, El canto de la tripulación, impulsada por Alberto García Lish y concentrada en la fotografía, y La luna de Madrid. La selección de materiales que conforman Ni orden ni pulcritud se cierra con una generosa representación de Buades. Buades fue una revista en formato y papel de periódico, editada por la galería del mismo nombre en Madrid y, por lo tanto, directamente vinculada al mundo del arte, a diferencia de los títulos anteriores. El hecho de que la galería publicase esta revista constituyó un rasgo singular. Los números de la revista, que acompañaban a las exposiciones de la galería, no eran solo una forma de registrar la celebración de las muestras, sino que se entendían como documentos que enriquecían los contenidos que se presentaban en las salas y constituían una parte esencial de cada exposición, además de implicar, a menudo, a los propios artistas en su creación.